Bueno, mientras el coro está ahí ofrendando, hijo querido. Señor bendice a Dios. Bendice a Dios. Yo me voy a sacar la mascarilla, ¿ya? Usted me va a disculpar, pero así se entiende más claro, hijo. Que Dios lo bendiga y nos revista de su gracia, hijo querido. Para poder hablar de su palabra. Bendito es el Señor. Qué alegría, hermano, estar en la casa del Señor. Bendito el Señor. Bueno, para los que vienen recién llegando y estuvieron el domingo, nos estuvimos con la familia pastoral, ¿no es cierto? Porque estábamos bastante dedicados a salud. Así que nuestro hermano Ismael, Dios lo honró para poder entregar la palabra aquel día. La verdad es que nos habló el Señor ese día por su palabra. Gracias le dio el Señor a nuestro hermano. Y rogamos que le siga dando de su gracia. Amén. Es importante que los hermanos estén orando unos por otros. Para que nos dé gracia el Señor. Amén. ¿Entiendes? Ya hay una camada de nuevos predicadores y necesitamos que el Señor nos revista de su gracia. Pero también, para los hermanos predicadores, coordinadores, todo también, tenemos que rogarle al Señor que nos dé de su gracia y también que nos dé, ¿no es cierto?, una cuota necesaria de humildad para nunca creer más allá de lo que realmente somos. Usted sabe que los seres humanos siempre tenemos el problema de que siempre tenemos el concepto más alto de nosotros mismos. Entonces no es así aquí. Aquí todos tenemos que estar, ¿no es cierto?, siempre en la posición que corresponde. El Señor primero y nosotros atrás. Que Dios nos revista de su gracia. Bien, vamos a la palabra del Señor. La exhortación de la palabra de Dios, y ruego al Señor que me revista de su gracia. Hemos leído el Santo Evangelio según Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, donde nos habla del pasaje del buen samaritano. Un pasaje conocido, un pasaje que muchas veces hemos leído, muchas veces hemos predicado, hablamos, comentamos. Pero bueno, siempre el Señor tiene palabra para nosotros, hijo. Es impresionante que estando en este tiempo, pleno siglo XXI, hijo querido, siglo XXI, año 2022. Es impresionante que aún, ¿no es cierto?, entre nosotros mismos, me refiero a la humanidad, no haya la suficiente madurez o, no sé cómo decirlo, la suficiente comprensión para recibirnos unos a otros. Siempre hay personas que están juzgando a los demás, personas que están resistiendo a los demás y minorías, mayorías que no se soportan, que no se pueden masticar. La verdad es que esto siempre ha pasado, hijo. Desde el principio de la creación, Caín, ¿no es cierto?, mató a su hermano. La falta de amor, ¿no es cierto?, fue lo que manchó el inicio de la creación de Dios. Esa muerte, ¿no es cierto?, trágica por la envidia de Caín con su hermano Abel, que era un profeta de Dios y que realmente era un hombre que Dios usaba, pero era demasiado, ¿no es cierto?, la envidia de Caín, al no soportar que Dios le diera gracia a su hermano. Bendito el Señor. Aquí este pasaje nos habla de lo mismo, acerca de la posición que tiene que haber entre los hermanos. Aquí vamos a hablar acerca de hermanos de sangre, ¿entiendes? Que también, ¿no es cierto?, tendríamos que considerar como hermanos, ¿no es cierto?, en amor fraternal, como iglesia. Amén. En todo orden de cosas, cuando hay personas que están reunidos en torno a algo, ¿no es cierto?, tiene que haber un cierto respeto, un amor, ¿no es cierto?, una comprensión, tiene que haber una tolerancia, porque si no, no funciona. Así es, Señor. En esto estaba, ¿no es cierto?, el Señor enseñándole a la gente acerca del amor, de la misericordia, de la bondad, cuando alguien se le acerca. Y, ¿no es cierto?, uno de los, en algunas versiones, no sé si aquí no me fijé bien, también lo dice, un intérprete de la ley se acerca, ¿me entiende? Puede haber sido escriba, pero este dice que es intérprete de la ley. Entonces, se le acerca para probarle con alguna pregunta. Como siempre pasaba, ¿no es cierto?, el Señor le tentaban con preguntas capciosas para hacerlo caer, a él se equivoca. Ignorando de que el Señor, ¿no es cierto?, era el verbo de vida. Amén. Y le pregunta: maestro, a ver, dime, ¿qué cosas tengo que hacer? Porque como tú eres maestro, tienes que saberlo. ¿Qué cosas tenemos que hacer para heredar la vida eterna, para entrar al cielo, como diríamos hoy, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tengo que hacer para entrar al cielo? Y el Señor, ¿no es cierto?, le dio vuelta la pregunta y le volvió a preguntar, bueno, dime tú, pues, si tú eres intérprete de la ley y también sabes, tanto como yo, que me dicen maestro, dime tú, ¿qué es lo que lees en la ley? Entonces él, ¿no es cierto?, le dijo, bueno, amarás al Señor, ¿no es cierto?, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Como decimos buen chileno, nada de tonto, ¿no es cierto?, el intérprete de la ley. Resumió la ley en los dos mandamientos principales, ¿no es cierto?, que tiene toda ley, bueno, la ley mosaica. Esos son los mandamientos principales, y que el Señor Jesucristo también los enseñaba: amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo. El pequeño y grave detalle era de que este intérprete de la ley, que era el mismo sentimiento que tenían los fariseos y todos aquellos que estaban en torno a la ley, tenía el problema de que no cumplía la ley. La recitaba, pero no la cumplía. Israel entero, para que usted sepa, tenía el grave problema de que no conocían la misericordia. Ahí estaba el problema de Israel: no conocía la misericordia. Entonces, cuando este intérprete de la ley le dice, bueno, amarás al Señor y a tu prójimo, oh, excelente, un 7 por el hecho, te pasaste, justo lo que yo iba a decir. Pero el Señor, ¿no es cierto?, que no es tonto, que es muy sabio, ¿no es cierto?, en su respuesta, le contó una historia que seguramente al irla escuchando todos pensaron en el final como algo lógico. Entonces el Señor le empezó a contar esta historia de una persona que había descendido, imagínense, desde Jerusalén, estaba dentro, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, iba descendiendo hacia Jericó, una ciudad pagana. Entonces, unos ladrones, ¿no es cierto?, lo asaltaron, lo dejaron ahí como muerto. Y el Señor sigue el relato diciendo que iba un sacerdote y al verlo pasó de largo. Pasó, ¿no es cierto?, un levita, que también, ¿no es cierto?, uno de las 12 tribus de Israel, encargado del servicio del Señor. Al verlo ahí, pasó también de largo. Entonces, lo más probable es que alguien haya pensado que el tercer personaje haya sido, ¿no es cierto?, un judío, ¿no es cierto?, cualquiera. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurría en su mente que el Señor iba a ocupar en su relato a un pecador, amén, gentil, del otro lado del río Jordán, de Galilea. Y el Señor le dice, y también el tercer hombre pasó, un samaritano. Y ahí quedaron todos con los ojos medio dado vuelta, ¿no es cierto? Así es. Y que al verle fue movido a misericordia. Y lo atendió, le curó, ¿no es cierto?, sus heridas con aceite y con vino. Y lo lleva al mesón, ofrece pagar todo lo que él gaste, ¿no es cierto?, mientras está recuperándose. Va y cuando vuelve se lo va a pagar. Entonces, hasta ese momento, como que no cuadraba la descripción de este personaje dentro de la historia que el Señor estaba contando. Pero lo trágico de todo esto es que, a pesar de que no cumplían la ley, se la sabían de memoria, fíjense. Y bueno, ¿y cuál fue el prójimo, no es cierto?, de este hombre? Ah, y responde aquí este intérprete de la ley, bueno, yo pienso que el que usó de misericordia con él, no quiso ni siquiera decir el samaritano, sino que el que usó de misericordia, para no mancharse la boca, el que usó de misericordia con él, bueno, anda y haz tú lo mismo, ponte en el mismo lugar del samaritano y haz misericordia con aquellos que están casi muertos. Bueno, vamos a explicar. La verdad es que el Señor, ¿no es cierto?, con su qué explicó esta palabra. Para que usted entienda, hay, según la ley de Moisés, Levítico capítulo 21 o 20, ahí está, 21 me parece que no recuerdo bien, habla acerca de el mandamiento del Señor de no contaminarse al pasar por al lado de un cuerpo muerto, hombre, mujer, niño o animal. Nadie podía pasar por el lado de un cuerpo muerto para no contaminarse, porque se comprometía a su servicio a Dios y tenía que estar 7 días apartado purificándose. ¿Me entiende? Lavándose, purificándose, apartado. Hoy día sabemos que son leyes sanitarias para que la gente no, que estaba contaminada, no contaminara al pueblo y se fueran a morir todos. Así que preferirle que uno solo contaminado se muriera por allá, si es que no se sanaba, y no todo el pueblo. Pero este sacerdote no quiso comprometer su servicio a Dios, entre comillas, según él, y pasó de largo al ver a este hombre que estaba, según él, muerto. No me voy a contaminar. Pasó por allá. Ni siquiera tuvo la deferencia de ver si es que estaba con vida o no. Como que Dios no fuera misericordioso o no fuera a entender la situación. Lo mismo pasó con el levita, pasaron por allá, ¿no es cierto? No me vaya a contaminar. Ahí está el problema, el exceso, ¿no es cierto?, de leyes, aplicando cosas que creyendo agradar a Dios, le desagradaron. ¿Se da cuenta? Porque el Señor dijo en su palabra que más importante que la obediencia que era, la misericordia. Y si el sacerdote conoce esta escritura, ¿cómo no entender que más importante que hacer la ley de no contaminarse era ver si estaba con vida o no, que era aplicar la misericordia? ¿Se da cuenta? Así que el samaritano no tuvo un cierto temor, a pesar de que no tenía nada que ver con la ley, porque estaba al otro lado del Jordán, era un pecador inmundo, porque era un gentil. El samaritano, para que usted sepa, sí, era judío, pero como no tenía la ley en su corazón, como no la hacía y estaba viviendo perdidamente, para el israelita era un perdido. Así es que este samaritano lo tomó y dice que con lo más valioso que él tenía, hoy día para nosotros lo más valioso es las paltas y el aceite. En aquel tiempo lo más valioso era el aceite y el vino, porque no había, ¿no es cierto?, un desinfectante, un analgésico, y el analgésico más grande que había, ¿sabe cuál era? El vino. Por eso que la gente herida le lavaba las heridas con vino y vamos pencaso para adentro, porque eso les ayudaba, ¿no es cierto?, a quitar el dolor, a amortiguarlo. Así que se usaba mucho el vino como analgésico en el tiempo pasado. Y las heridas se las lavaban con vino y con aceite. Y tuvo esa diferencia de gastar de lo que él tenía para cuidar de una persona que no conocía, y también corría el riesgo de que si estaba muerto, bueno, estoy seguro que iba a hacer un hoyito para enterrar a esa persona. Así es. Pero cuando lo vio que estaba vivo y le curó las heridas, lo llevó al mesón. O sea, dejó lo que estaba haciendo para ir a un lugar donde se atendía a la gente, y lo dejó encargado. Y le dio 2 denarios. ¿Sabe lo que significa? Harta plata. El sueldo, ¿no es cierto?, de 2 días. Y usted sabe de que hoy día es fácil, ¿no es cierto?, trabajar 2 días. Pero en aquellos días no era fácil encontrar un trabajo en el laburo, un oficio. ¿Entiende? Había que estar bajo el poder del Imperio Romano para hacer alguna cosa. La verdad es que no era fácil. Estamos hablando de 2000 años atrás. Pero él sacó esa plata que él tenía y por amor a aquella persona enferma lo entregó al mesonero, a la persona que estaba ahí atendiendo. Y además de eso le dijo, cuídalo, yo voy y vuelvo. Y todo lo que él gaste de más, no sé, me voy a demorar 1 semana, 2 semanas, lo que me demore, yo voy a pasar por aquí y todo lo que él gaste, si se va no importa, déjalo que se vaya, pero todo lo que gaste, nótalo, yo te lo voy a pagar todo. Amén. O sea, imagínense, le dio 2 denarios para que al menos lo cuidaran 2 días. Pero todos los otros días que él iba a estar ahí, iba a pagar 1 denario por día. Más plata, pues. ¿Se da cuenta? ¿Qué nos enseña esto? Que la misericordia nos debe, ¿no es cierto?, mirar el bolsillo. ¿Cómo dice el dicho? Haz el bien y no, sin mirar a quién. O sea, a veces los dichos tienen razón, porque son sacados del tracto de la palabra del Señor. Entonces, este pueblo de Israel que no tenía misericordia de escuchar las palabras del Señor fue compungido en su corazón. Porque ¿cómo es posible de que un hombre que no conoce la ley de Dios haga misericordia, que era lo que Dios pedía? ¿Se da cuenta? A veces, fíjese, hacemos el mismo papel que el sacerdote y el levita. No tenemos misericordia como hermanos de nuestros propios hermanos. Y el Señor le dijo a este hombre, a este intérprete de la ley: haz tú lo mismo, haz misericordia con los demás. Porque no tenían misericordia, no sabían, ¿no es cierto?, meterse la mano al bolsillo para ayudar al necesitado, no sabían levantar con palabra a aquel que necesitaba ser alentado. Era mejor juzgarlo, era mejor desalentarlo, desanimarlo, cualquier cosa, menos usar una palabra suave. Y eso es lo que el Señor está en contra. Porque dice de que cuando Job estuvo enfermo, ¿te conoces la historia de Job? Que en un día prácticamente perdió todo, perdió hasta sus 7 hijos que estuvieron en un cumpleaños, y perdió todo lo que tenía. Pero ¿sabe lo que le molestó a Dios? La actitud de sus amigos. Los 3 amigos que tenían, en vez de haberlo levantado, de haberlo alentado, de haberle dicho: no te preocupes, estamos rogando a Dios por ti para que Dios te levante y te quite este terrible tormento, lo enjuiciaron. ¿Por algún pecado estáis pasando esta situación? ¿Por algún pecado estáis enfermo? Quizás, ¿cómo tenía el corazón? Quizás, ¿qué es lo que hiciste cuando estabas en oculto por allá? Que Dios te vio y ahora estáis pagando las consecuencias. Le desagradó tanto a Dios esa actitud de parte de los 3 amigos que los sentenció a los 3. Y les dijo que por no haber usado de amor y misericordia y comprensión con su amigo Job, no los iba a perdonar hasta que Job orara por ella. Amén. Sí, Señor amado. Entonces, a veces no entendemos el valor de hacer misericordia. De, como decimos buen chileno, como decimos en buen chileno, de prestarle ropa, ¿no es cierto?, a aquel que la necesita. Amén. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude. Israel tenía ese problema. Que no hacía misericordia, juzgaba muy precipitadamente. Al mismo Señor Jesucristo lo estaban juzgando de que él estaba sanando enfermos por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Imagínense juzgando al mismo Dios de estar endemoniado. ¿Qué le parece? Es una falta de amor y una falta de misericordia. Entonces, a veces nosotros cometemos el mismo papel. Que Dios nos ayude. Amén. Y vemos a alguien enfermo por allá, algún pecado tiene que tener por ahí escondido. ¿Cómo está enfermo? No, si son las cosas de la vida. No es que dice de que el sol sale sobre el justo y el injusto, pero la lluvia también sobre el justo y el injusto, hermano. Para que haya justicia en el mundo, ¿me entiendes? Todos tenemos que tocar parte. Si Dios no quiere, no, y si Dios quiere, sí. Y le podemos decir a Dios: ¿por qué me tocó a mí? No. Con gozo y con alegría tenemos que decirle: gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Porque a los que aman a Dios, dice que todas las cosas Dios las transforma en una bendición. Le ayudan a bien. Amén. ¿Se da cuenta? Todas las cosas Dios las transforma en una bendición. Si yo quedé muy impresionado, hace poco se los conté, pero quedé muy impresionado con el testimonio del hermano que estaba trabajando en la mina, porque uno dice: ¿cómo las cosas incomprensibles de Dios? Que antes de subir, ¿no es cierto?, ahí al ascensor para bajar con todos sus compañeros, que el perro le haya robado, ¿no es cierto?, la lonchera de los alimentos y se la haya llevado para allá. El hermano salió corriendo, claro, enojado y todo, riéndose, la tremenda humillación. Mira, el perro le está comiendo la comida. Pero ¿cómo va a pensar uno de que Dios está haciendo algo a través de ese animalito para sacarme de ahí? Porque todos los que bajaron murieron y el único librado fue él. Entonces uno dice: ¿pero cómo? Dios hace cosas impredecibles, cosas que no entendemos. Pero al final tiene una bendición para el Hijo del Señor. Todas las cosas las hace Dios, tu Hijo. ¿Ve? Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Entonces es importante que seamos misericordiosos, mi pastor, es muy importante. La misericordia no solamente va, ¿no es cierto?, desde hacer el bien, desde sacar, ¿no es cierto?, meter la mano al bolsillo y ayudar. también, ¿no es cierto?, en levantar, en socorrer, en animar, en exhortar con amor. ¿Se da cuenta? Todas esas cosas están dentro de la misericordia. No solamente misericordia, y a veces a algunos les gusta hacer misericordia de palabras solamente. No, porque Santiago, ¿no es cierto?, nos habla en la carta de Santiago, el hermano del Señor, Jacobo. Nos habla ahí, ¿no es cierto?, de que si veo a mi hermano que está con necesidad, no le puedo decir, vete en paz y tranquilo. Tengo que darle algo, ¿no es cierto?, para el sustento y decirle que Dios te bendiga y te acompañe. Pero tengo que meter mi mano al bolsillo. Fue una de las principales predicaciones del Señor para todo el pueblo de Israel y que hoy día cae en la iglesia del Señor. Amén. Bienaventurados los misericordiosos. O sea, eso lo dijo después de tres posturas importantes. Primero habló de los pobres, habló de los que lloran, habló, ¿no es cierto?, de los mansos, pero en el fondo eran los humildes, los que tenían una precaria condición de vida. Y después de hablar de los pobres, le habló a los ricos. Bienaventurados los misericordiosos, los que hacen misericordia con todos los pobres, con los que lloran y con todos los que tienen necesidad. Amén. Y había mucha gente que le estaba escuchando. Entonces, si en algo podemos hacer misericordia con nuestro hermano, hagámoslo también. Amén. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a poder entender esto, que a veces no se entiende, a veces juzgamos internamente. Amén. Al hermano. Y no le entendemos que está pasando por una situación difícil, por una situación angustiosa. Lo más fácil es juzgar, ¿no es cierto?, cuando se ve algo sin averiguar qué pasa. Amén. Que Dios nos ayude. Pero no seamos así, dice la palabra de Dios, que cuando viniera el Mesías, hablando, ¿no es cierto?, de una profecía del futuro, estoy hablando del Antiguo Testamento, dice de que el Mesías no iba a juzgar de acuerdo a lo que viera o a lo que escuchara, iba a indagar primero. Iba a ser tan perfecto de que nadie le iba a contar un cuento, sino que había que indagar, había que ver, había que analizar la situación. Y es importante que lo hagamos también, hermano. A veces pensamos tener la razón y a veces estamos sumamente equivocados. Amén. Y pensamos tener la razón en algo y nos usamos de amor y misericordia y con juicio y rectamente juzgamos que aquí no puede ser, que esto aquí, que esto allá, y a veces andamos lejos, ¿no es cierto?, de la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude, porque siempre hay, ¿no es cierto?, una situación que está seguramente habilitando el actuar de tal cosa o de tal persona. Que Dios nos ayude. ¿Cómo quedamos, no es cierto?, con esta situación? Ahí tiene, mire, con esto voy a terminar ya. Una situación, ¿no es cierto?, que se vio en las noticias, donde un actor de cine fue enjuiciado, ¿no es cierto?, porque él había maltratado a su esposa. Y cuando se supo la noticia, oiga, pero lo despidieron de la mayoría de los trabajos, y el hombre, ¿no es cierto?, de su fama cayó al suelo, y lo despidieron, lo sacaron de alguna franquicia, oiga, pero quedó en la ruina. Después de algunos años, se supo que el problema era al revés, que no era que él maltratara a su esposa, era la esposa quien maltrataba psicológicamente al hombre, y ahí estaban todas las pruebas. ¿Qué le parece? Y todos juzgando al hombre, que era un mal hombre, un mal padre, un mal esposo. Psicológicamente lo destruyeron por no saber la verdad. ¿Qué le parece? Y a veces actuamos de la misma forma. Solamente Dios sabe, ¿no es cierto?, el fondo de la olla, bueno. Él es el que usa el cucharón y sabe todas las cosas. Así que mejor, cuando veamos alguna situación difícil por ahí, alguna situación incómoda de algún hermano, oremos al Señor pidiendo misericordia y luz también, para no enjuiciarnos. ¿Me entiende? El hermano viene saliendo de la botillería con una botella de vino debajo del brazo, y este hermano, bueno, para tomar. Y no sabe nada que el pastor lo mandó a comprar vino porque hay que hacer vino para la Santa Cena. Pero vamos juzgando porque el hermano andaba comprando vino para tomar en la casa escondido. Imagínense. Porque un pastor no puede ir a comprar a una botillería porque van a pensar mal que el pastor es bueno para el trago. Hay que mandarlo a comprar para hacer el vino a la Santa Cena. ¿Se da cuenta? Pero el que no tiene un buen pensamiento, juzga al hermano. No, si se la llevó para puro tomar escondido y hacer que bueno para el chavo. Y Dios nos ayuda. Entonces la misericordia es muy importante. Que en nosotros esté ese pensamiento de agradar a Dios siempre y de usar de misericordia, que aún es más aceptable delante de Dios que la misma obediencia. Dice de que no quiere más sacrificio de animales, de hastiar los sacrificios de animales, sino que quiere misericordia. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Así que es importante entender hoy día la palabra. Amén. Amén. Ya, hermano querido, si esta palabra la hemos entendido, vamos a sacar provecho y vamos a actuar como el Señor quiere. Amén. Hasta aquí nomás lo vamos a dejar, hijo querido, y para el Señor honra. Amén. Y gloria para siempre. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Oren. Padre amado celestial, te damos gracias, Señor.